hacerme el amor antes que la guerra, pero prométeme que terminaremos los dos cansaditos de tanto querernos. Prométeme que no me jurarás, hermano, que no me dejarás perderme en una noche clara como esta que nos duele. Yo no voy a prometerte, estrellita de juguete. Yo solo voy a amarte, allí mismo donde más duele. Yo voy a quererte, niña, como nadie supo quererte. Desnúdate de tu ansiedad, corazón, que aquí estoy yo pa' quererte. Pa' que salga el sol, mi vida, tú y yo no tenemos nada más que hacer. Querer y querer y querer y querer y querer. Solid.